Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 12. Preparación de experiencias. Alexandre y yo nos disponíamos a regresar a la sede espiritual de nuestro trabajo, cuando el orientador fue solicitado por un compañero de elevada condición jerárquica, que nos saludó en una efusiva demostración de aprecio y cariño. «Seré breve», le dijo a mi instructor, que lo escuchó atentamente, «el tiempo no me deja espacio para conversaciones extensas». Cambió entonces la expresión de su rostro y le preguntó, «¿Se acuerda de Segismundo, nuestro viejo amigo?» «Claro que sí», respondió Alexandre. «Hace tiempo que ambos le debemos importantes favores». «Pues bien», prosiguió el visitante, «Segismundo necesita ayuda con urgencia. Reconozco que usted no es especialista en trabajos relacionados con la reencarnación, no obstante me siento obligado a recurrir a su colaboración». El nuevo compañero hizo un breve intervalo y continuó. «Tiene presente que a pesar de sus rasgos de generosidad, nuestro común amigo asumió compromisos muy serios en el pasado?» «Así es», respondió el orientador, «su drama aún sigue vivo en nuestra memoria». «Segismundo va a retornar al río de la vida física», prosiguió el otro. «La situación así lo requiere, y no debemos dejar pasar la oportunidad de encaminarlo hacia la necesaria reparación. Conforme usted ya ha sido informado, Raquel, esa pobre mujer a la que él desvió en una época en que nuestros lazos afectivos eran más estrechos, y Adelino, el desventurado esposo a quien nuestro hermano asesinó en una lamentable disputa armada, ya se hallan en la corteza terrenal desde mucho tiempo atrás, y hace 4 años que han vuelto a unirse mediante los vínculos del matrimonio. Todo está dispuesto de modo que Segismundo regrese a la compañía de la víctima y del enemigo del pasado, con la finalidad de hacer honor a sus intenciones. Él será, conforme lo han permitido nuestros mayores, el segundo hijo del matrimonio. No obstante, estamos luchando contra enormes dificultades para instalarlo en ese hogar. Adelino, que transitoriamente será su padre, tan pronto se sumerge en el sueño físico lo rechaza vehementemente, en oposición a nuestros mejores propósitos de compatibilización. En consecuencia, el trabajo preparatorio de la nueva experiencia se ha demorado, además de que se ha vuelto ingrato. «¿Y Segismundo?», le preguntó el mentor alarmado. «¿Cuál es la actitud predominante en él?» «Herculano, el mensajero que nos visitaba», informó con tono fraternal. «Al principio estaba animado por una perspectiva muy optimista. Sin embargo, dado que su antiguo rival le dirige pensamientos de odio y celos, dejando de lado compromisos asumidos en nuestra esfera de acción, se siente nuevamente desdichado y sin ánimo para reparar el daño. Por momentos, su sufrimiento se convierte en rebeldía y, en ese estado negativo, pese a nuestros mejores esfuerzos, es impermeable a nuestra cooperación». El visitante hizo una breve pausa y agregó con inflexión de ruego: «¿Podría ayudarnos en este difícil proceso de reencarnación? Recuerdo que usted compartía su amistad con ambos, así que probablemente su intervención afectuosa consiga convencer a Adelino». «Cuente conmigo», respondió el orientador con gentileza, «haré cuanto esté dentro de mis posibilidades para que no se desperdicie esta oportunidad». Ante la sonrisa de satisfacción del otro, Alexandre concluyó: «Durante la próxima semana estaré a su lado para conversar espiritualmente con Adelino y solucionar el problema del acercamiento. Confiemos en el auxilio divino». Herculano agradeció conmovido y se despidió. A solas con el dedicado y fraterno mentor comencé a meditar sobre la posibilidad de que también yo prestara mi colaboración en este caso que se presentaba. Nunca antes había tenido oportunidad de acompañar de cerca un proceso de reencarnación, incluyendo el estudio de los antecedentes espirituales en concordancia con las propuestas de la embriología. ¿No sería favorable a mis investigaciones que aprovechase esta experiencia? Con este propósito me dirigí al instructor, aunque sin mencionar mi finalidad en sentido directo. «Me resulta sorprendente el pedido que han recibido hoy», exclamé. «Mientras estuve en el mundo, lejos me encontraba de pensar en la variedad de tareas asignadas a los benefactores y misioneros desencarnados. La amplitud del servicio, en nuestro campo de acción, asombraría a cualquier mortal. Sin duda, respondió atento el mentor, los trabajos se multiplican en todas las direcciones. La petición de Herculano enfoca uno de los más importantes problemas de la felicidad humana, el del acercamiento fraternal, del perdón recíproco, de la siembra del amor a través de la ley de reencarnación. Alexandre meditó algunos segundos y prosiguió: el caso es típico. El drama de Segismundo es demasiado complejo para que lo comentemos en pocas palabras. Basta con recordar que él mismo, junto con Adelino y Raquel, son los protagonistas principales de una dolorosa tragedia ocurrida en la época de mi última existencia en la corteza terrenal. Después de una violenta pasión, Adelino fue la víctima de un homicidio, Segismundo cometió el crimen y Raquel fue a parar al prostíbulo. Desencarnaron, cada uno en su momento, bajo una intensa vibración de odio y desesperación, lo que dio lugar a que padecieran durante varios años en las regiones inferiores. Más tarde, gracias a la intercesión de amigos redimidos, se concedió a los antiguos cónyuges el regreso al cuerpo físico, con el fin de que honraran los lazos sentimentales y de que los antiguos adversarios volvieran a aproximarse. Pero como acontece casi siempre, aquellos que heroicamente prometen, flaquean en el cumplimiento porque se apegan mucho más a sus propios caprichos que a la comprensión de la voluntad divina. En posesión de los atributos de la vida física, Adelino se niega a perdonar, en una equivocada recapitulación de las lecciones del pasado. Incluso, antes de la reencarnación de quien en el pasado lo expulsó violentamente de la vida, ya demuestra su oposición a todo tipo de auxilio. Se repite el antiguo círculo vicioso. Al considerar la dimensión de sus necesidades, cuando no está a su alcance la bendita oportunidad del trabajo terrestre, el compañero se desvela en promesas de fidelidad y logros. Pero, tan pronto entra en posesión del tesoro del cuerpo físico, regresa a su obstinación espiritual y al menosprecio de las leyes de Dios. El mentor calló durante algunos instantes, y destacó luego: no obstante, intentaré hacer que recuerden sus compromisos. En ese momento, estimando que la oportunidad era valiosa, solicité: existe la posibilidad de que yo lo acompañe. Creo que me sería muy fructífero. Tal vez pudiera obtener algún mérito en relación con el servicio al prójimo, que redundara en un progreso personal. Ignoro hasta cuándo se me permitirá realizar estudios en su compañía, de modo que apreciaré el aprovechamiento integral de esta oportunidad. Alexandre sonrió compasivo y manifestó: no tengo objeciones. Aunque no creo que le convenga avanzar en estos trabajos sin algún conocimiento previo del asunto. Para que un edificio resulte estable, no podemos prescindir de los cimientos. Tenemos buenos amigos en planeamiento de reencarnaciones, un servicio de suma importancia en nuestra colonia espiritual, directamente relacionado con las actividades del sector de esclarecimiento. En esa institución, al cabo de algunos días de estudio tendrá una idea aproximada de nuestra tarea, desde el interior de los trabajos. Un elevado porcentaje de las reencarnaciones en la corteza terrenal se procesa mediante modelos comunes a todos, en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Sin embargo, el porcentaje restante no obedece al mismo programa. A medida que el alma se eleva en cultura y en conocimiento, y consecuentemente en responsabilidad, el proceso reencarnatorio individual es más complejo y, como es lógico, se aparta de las características generales. Por consiguiente, las colonias espirituales de mayor elevación mantienen servicios especiales para la reencarnación de trabajadores y misioneros. Las explicaciones eran seductoras y relevantes y, al comprender la importancia de las informaciones para mi espíritu ansioso de nuevos conceptos, Alexandre continuó: cuando me refiero a trabajadores no hablo de compañeros absolutamente virtuosos y redimidos, sino de aquellos que presentan una mayor suma de cualidades superiores, en camino a la victoria plena sobre las condiciones y las manifestaciones de incultura en la vida. En general son, como nosotros mismos, entidades deudoras que han acreditado ciertos méritos de buena voluntad, perseverancia y sinceridad, que les otorgan el derecho de influir sobre los factores determinantes de su reencarnación, razón por la cual escapan en cierto modo a la planificación general. Claro que no siempre se verifican tales modificaciones en condiciones agradables para la experiencia futura. Los servicios de rectificación implican tareas muy complejas. Y como si deseara grabar en mi conciencia de un modo indeleble la noción de responsabilidad, el instructor imprimió un tono más grave a su voz y prosiguió: el problema de la caída también es una cuestión de aprendizaje, dado que el mal indica una posición de desequilibrio que demanda la expiación y la reparación. La evolución nos confiere poder y, por cierto, empleamos mucho tiempo en instruirnos acerca de cómo emplear ese poder en términos de armonía. La racionalidad ofrece un campo que garantiza nuestros conocimientos, mientras tanto, André, casi todos nosotros, los trabajadores de la Tierra, permanecemos durante siglos ocupados con el servicio de la iluminación íntima. No basta con la conquista de las ideas y las oportunidades, es preciso obrar con responsabilidad. No es suficiente la información aportada por el razonamiento, es imprescindible el cultivo de la luz del amor. De ahí las luchas que se prolongan en las sucesivas reencarnaciones del alma. Exclamé, vivamente impresionado. Así es, continuó mi amable interlocutor. Nos resulta imprescindible la lucha que corrige, renueva, repara y perfecciona. La reencarnación es el medio, la educación divina es el fin. Por eso mismo, a la par de millones de semejantes nuestros que progresan, existen millones que se reeducan en determinados aspectos de los sentimientos, pues, aunque ya hayan conquistado ciertos objetivos de la vida, les faltan otros no menos importantes. Al identificar que yo tenía dificultades para comprender sus enseñanzas de manera integral, mi orientador repitió: pese a su condición de médico en el mundo, creo que usted no ha sido completamente ajeno a los estudios evangélicos. Claro, claro, contesté, conservo ciertos recuerdos en tal sentido. Pues bien, el propio Jesús nos legó material para que reflexionemos acerca del asunto que estamos analizando, cuando nos recomendó que si nuestra mano o nuestros ojos eran motivo de escándalo debían ser cortados a nuestro ingreso en el templo de la vida. De modo que nos compete transferir la imagen literal, para la interpretación del sencillo mensaje. Si ya hemos fracasado en muchas ocasiones en experiencias relacionadas con la autoridad, la riqueza, la belleza física o la inteligencia, ¿no sería lógico recibir idénticas oportunidades en los trabajos tendientes a nuestra reforma? Había comprendido claramente a dónde pretendía llegar Alexandre con sus instrucciones amistosas. Precisamente, para la reglamentación de tales servicios funciona en nuestra colonia espiritual el planeamiento de reencarnaciones, en el que usted tendrá ocasión de recibir valiosas enseñanzas. Al día siguiente, como un padre afectuoso atento a mis necesidades, el instructor me condujo hasta una imponente institución. El activo centro de servicios constaba de varios edificios, donde había numerosas instalaciones. Árboles acogedores se alineaban a lo largo de extensos jardines, y conferían un aspecto muy grato al paisaje. Noté de inmediato que el instituto se caracterizaba por un intenso movimiento. Entidades aisladas o en pequeños grupos, iban y venían mostrando en su actitud la concentración que dedicaban a sus responsabilidades. Parecían por completo despreocupadas de nuestra presencia. Cuando no pasaban a solas, a nuestro lado, ensimismadas en profundos pensamientos, iban en grupos cordiales, entretenidos en discretas conversaciones entre formales y aplicadas, según mi apreciación. Muchos de esos hermanos que pasaban a nuestro lado, llevaban en sus manos pequeños rollos de una sustancia semejante a la del pergamino que conocemos en la corteza terrestre, acerca de la cual no había tenido hasta entonces la más leve noticia. Alexandre, como era habitual, vino en socorro de mi asombro para explicarme bondadosamente: los seres que vemos son trabajadores de nuestra esfera ocupados en las próximas reencarnaciones. No todos están directamente relacionados con tal propósito, puesto que gran parte de ellos cumple con tareas de intercesión y obtienen concesiones de esa naturaleza para amigos de su intimidad. Los rollos blancos que llevan son pequeños mapas de las formas orgánicas, que han sido elaborados por los orientadores de nuestro ámbito, especializados en temas biológicos de la existencia terrenal. De conformidad con el grado de progreso del futuro aspirante a la reencarnación, y de acuerdo con la tarea que se le asignará cuando esté en un nuevo cuerpo carnal, corresponde realizar una planificación adecuada a los fines esenciales. ¿Y en lo relativo a la ley de la herencia fisiológica? Pregunté. Funciona con un dominio intransferible sobre todos los seres en evolución, si bien sufre naturalmente la influencia de todos aquellos que alcanzan cualidades superiores a las del ambiente general. Además, cuando el interesado en nuevas experiencias en la región de la corteza terrenal merece los servicios de intercesión, las fuerzas más elevadas pueden imprimir ciertas modificaciones a la materia, a partir de las actividades embriológicas, de modo de determinar cambios que favorezcan el trabajo redentor. A esta altura de la charla ilustrativa, Alexandre me invitó a entrar. Pronto nos encontramos en una de las amplias salas del edificio principal, donde uno de los numerosos amigos del orientador vino a atendernos con gran cordialidad. Alexandre me presentó al asistente Josino, quien me recibió con suma gentileza y distinción en su trato. El instructor explicó el objetivo de nuestra visita. Deseaba que se me concediese la posibilidad de visitar la institución de planeamiento tantas veces como me fuera posible, durante la semana en curso, dada mi necesidad de asimilar nociones precisas en relación con el trabajo de auxilio en las actividades inherentes a la reencarnación. El asistente prometió dispensarme la mejor buena voluntad. Me pondría en contacto con sus colegas, a fin de que me facilitaran los detalles relativos a tal conocimiento. Asimismo expondría sus propias experiencias para mi observación, de modo que yo extrajera de ellas el máximo provecho y, en síntesis, en cuanto estuviera a su alcance guiaría mis esfuerzos durante el aprendizaje. Las mejores y más reconfortantes impresiones colmaron mi interior de alegría, no solo por la recepción cariñosa sino también por el clima educativo. No lejos de nosotros, sobre luminosos pedestales, descansaban dos maravillosas estatuas. Se trataba de las esmeradas figuras de un cuerpo masculino y un modelo femenino, singularmente bellos por su perfección anatómica, no solo de la forma en general sino también de la de cada uno de los órganos y las diferentes glándulas. A través de dispositivos eléctricos, ambas figuras palpitaban de vida y calor, y emitían efluvios luminosos como los hombres y mujeres más evolucionados de la esfera carnal. Al notar mi admiración, Alexandre sonrió y le dijo al asistente Josino, con el propósito de que también yo lo oyera: tal vez André no conozca lo suficiente acerca de nuestro respeto y gratitud hacia el instrumento físico terrestre. En verdad, agregué, ignoraba hasta el presente que el cuerpo carnal fuese entre nosotros motivo de tantos cuidados. No sabía que nuestra colonia contaba con una institución de esta índole. ¿Cómo no, amigo? Intervino el asistente con tono afectuoso. En la corteza del planeta el cuerpo físico representa una bendición de nuestro Padre Eterno. Constituye una primorosa obra de la sabiduría divina en cuyo perfeccionamiento incesante nosotros tenemos la felicidad de colaborar. ¿Cuánto le debemos a la máquina humana por los sucesivos milenios de servicio que lleva a favor de nuestra elevación a lo largo de la vida eterna? Nunca llegaremos a estimar con precisión la magnitud de semejante deuda. Y dirigiendo la mirada a los modelos que causaban mi asombro, agregó: nuestro empeño en el servicio de la reencarnación queda muy distante de lo mucho que deberíamos realizar a favor del perfeccionamiento de la máquina orgánica. Aunque indeciso, osé preguntar: todos los núcleos de la espiritualidad superior mantienen círculos de trabajo de esa naturaleza. Esta vez Alexandre fue quien respondió con su habitual delicadeza: en todas las colonias de elevada manifestación esas tareas se desempeñan con infinito cariño. El auxilio a la reencarnación de nuestros compañeros es el reflejo de nuestro reconocimiento al instrumento físico, que nos ha proporcionado tantos beneficios a través del tiempo. Recordé, entonces, que mi padre terrenal había vuelto a la experiencia carnal procedente de zonas francamente inferiores, y consulté: y los que regresan a la corteza terrenal provenientes de las regiones más bajas. ¿Recibirán el mismo generoso auxilio? Con el deseo de imprimir a la pregunta la más viva sinceridad, agregué, hace ya tiempo que mi padre, en su última peregrinación terrestre, volvió a la esfera carnal en condiciones muy ingratas. Alexandre interrumpió el desarrollo de mi frase y agregó, comprendemos a qué se refiere. Si se trataba de una persona con la razón desarrollada, aunque no iluminada, debería permanecer después de la muerte en estado de caída, y es probable que no haya vuelto a la bendita oportunidad de la escuela física sin el trabajo previo de intercesión, además de una decidida ayuda de seres de buen corazón de nuestro medio. En ese caso puede haber recibido la cooperación de benefactores ubicados en posiciones más elevadas, que avalaran sus promesas en relación con el servicio regenerador. Por otra parte, si él fuera un individuo cuyo esfuerzo durante la encarnación estuvo aplicado exclusivamente al proceso evolutivo, circunstancia en la cual no habría regresado en condiciones dolorosas, contaría espontáneamente con el bendito concurso de los trabajadores espirituales que velan en la corteza del planeta por la realización de los trabajos relativos a la reencarnación, a través de procesos naturales. De acuerdo con las aclaraciones del orientador comprendí las diferentes condiciones, y mi corazón se apaciguó. Ya fuera porque el escalpelo de la conversación había tocado el delicado tema de la familia humana, o por el propósito de dejarme a solas con mis profundas reflexiones en aquel inmenso gabinete de servicio, el orientador y el asistente se quedaron en silencio, lo que me llevó a buscar nuevos motivos de conversación para mi aprendizaje. Pasé entonces a analizar detenidamente los detalles de los modelos masculino y femenino, que no se encontraban lejos. Gentilmente, Josino apoyó con suavidad su mano derecha sobre mis hombros, y me dijo, «Aproxímese a esas esculturas educativas. Lo beneficiará mucho observarlas de cerca». Sin omitir un gesto de agradecimiento, me aparté de los dos respetables amigos para acercarme a las figuras expuestas allí. Me detuve en la contemplación del modelo masculino que mostraba una absoluta armonía en sus líneas, similar a la concepción artística helénica de la antigüedad. El modelo, elaborado con una sustancia luminosa, constituía en mi opinión la más primorosa obra anatómica que hasta entonces me había sido dado analizar. Aquella figura humana inmóvil era, en apariencia, un objeto salido de las manos de un sublime creador. Me detuve a observar sus detalles con asombro. Nunca había visto semejante perfección. Los músculos estaban organizados con fibras radiantes. Desde el frontal hasta el ligamento anular del tarso se podían identificar los hilos de luz que representaban las diversas zonas de la musculatura en general. Había determinadas fibras, como las correspondientes a la zona orbicular de los párpados, al triangular de los labios, al gran pectoral, al pectíneo, a las prominencias tenar e hipotenar hasta el extensor de los dedos, que eran más brillantes. Del reconocimiento de su superficie pasé a la observación en mayor profundidad, e identifiqué las maravillosas disposiciones de los elementos representativos de la circulación linfática y sanguínea. Los órganos estaban todos incluidos allí y vibraban comandados por dispositivos eléctricos para demostraciones educativas. Los vasos para la sangre venosa mostraban una luz cenicienta, mientras que las regiones de sangre arterial resaltaban con un color encarnado. Sorprendido, rendí silencioso tributo de admiración a la sabiduría divina, que nos concede el sublime instrumento físico terrestre para nuestras conquistas eternas. Me impresionaba la perfecta distribución de los vasos alrededor del tronco celíaco, a la manera de pequeños ríos de luz, entre los que se destacaba en intensidad el resplandor de las cavas, superior e inferior, de las yugulares, externa e interna, de las arterias y venas auxiliares, de la vena porta, de las arterias esplénica y mesentérica superior, de la aorta descendente, de los vasos ilíacos y de los ganglios inguinales. A modo de recubrimiento del maravilloso organismo estaba el sistema nervioso, semejante a una capa radiante conformada con hilos muy tenues de una luz fantástica. La región del cerebro parecía una lámpara de un azul delicadísimo, cuya luminosidad estaba directamente ligada al cerebelo, y descendía a continuación por la médula espinal hasta el plexo sagrado, donde el foco brillante adquiría una manifestación de mayor intensidad, para disminuir después en el gran ciático. Trasladé mi investigación a la forma femenina, que emitía una similar radiación, y concentré mi potencial analítico sobre el sistema endocrino, dispuesto a la manera de una constelación entre las piezas orgánicas. Desde la epífisis, situada entre los hemisferios cerebrales, hasta los núcleos procreadores, las glándulas parecían formar un bello sistema luminoso, semejantes a pequeños astros de vida congregados en sentido vertical, como si se tratara de una antena rutilante que atrajera la luz proveniente de esferas más elevadas. Cada cual mostraba su forma específica, sus manifestaciones vibratorias y sus características particulares. Se diferenciaban, asimismo, los colores respectivos, aunque en cierto modo, todas recibían la coloración de la epífisis, semejante a un diminuto sol azulado que mantenía dentro de su campo de atracción magnética a todas las demás. Desde la hipófisis hasta la región de los ovarios, como el astro rey de nuestra vida, la epífisis garantizaba la cohesión y la actividad de su gran familia de planetas y asteroides. Mi estupor no tenía límites. Con todo, debo confesar que mi sorpresa se amplió mucho más cuando reparé en los efluvios brillantes que emanaban de los centros genitales, que en su conjunto sugerían un minúsculo santuario desbordante de luz. Luego dirigí a mi instructor una mirada inquisidora, y sus explicaciones no se hicieron esperar. En la corteza del planeta, me dijo Alexandre con una sonrisa, al acercarse a mí nuevamente, aún existe, en general, mucha ignorancia acerca de la misión superior del sexo. Sin embargo, para quienes deseamos valorizar las experiencias con las connotaciones que tienen en la Tierra, tanto la paternidad como la maternidad son sagradas. La facultad creadora es asimismo una expresión de la divinidad del ser humano. El útero materno significa para nosotros la puerta bendita que franquea el acceso a la redención. Además, así como en el ámbito terrenal, para una considerable cantidad de personas la vida celestial está simbolizada por el reposo y la alegría incesante, para muchos de nosotros la vida terrenal equivale a trabajo edificante y saludable. No obstante, no alcanzaremos la tierra prometida del servicio redentor sin la contribución de las fuerzas creadoras del hombre y la mujer conjugadas. Comprendí, con un nuevo sentido, el carácter sublime de las energías sexuales y pensé compasivamente en aquellos encarnados, que aún no han conseguido cimentar el respeto y la comprensión, con referencia a los sagrados órganos procreadores. Mi orientador, entre tanto, como si fuera una antena receptora de mis emisiones mentales, me advirtió bondadoso. Relegue al olvido las insinuaciones de las reminiscencias poco estimulantes. Quienes agravian al sexo mediante sus escritos, sus acciones o sus palabras, son por eso mismo grandes desdichados. Guardé aquella lección y agradecí la nueva experiencia que estaba en sus comienzos. Alexandre se despidió dejándome en la inmensa institución de planeamiento donde el asistente Josino, ocupado en las funciones de su departamento, me confió a la diligencia de Manasés. ¿Era este un hermano a quien se habían delegado los servicios informativos del instituto? Me recibió con simpatía, y me rodeó de gentileza y afecto. De inmediato percibí que mi aprendizaje se iniciaba con extraordinarias perspectivas. Manasés era un libro abierto. Tanto sus puntos de vista como sus informaciones constituían preciadas enseñanzas. Estábamos aproximándonos a los pabellones de diseño, donde numerosos colaboradores trazaban planos para reencarnaciones especiales, cuando mi nuevo compañero fue abordado por una simpática entidad que le solicitó informaciones. Manasés me la presentó con optimismo. Se trataba de un colega que, después de 15 años de trabajo en las actividades de auxilio, iba a regresar a la esfera carnal para saldar ciertas cuentas que tenía pendientes. El recién llegado parecía indeciso. Se notaba su recelo, su vacilación. «No se deje dominar por impresiones negativas», le decía Manasés para infundirle buen ánimo. «El problema de la vuelta al nacimiento no es tan intrincado. por lógica, requiere valor y buenas resoluciones. Aún así, exclamaba el interlocutor con un dejo de tristeza, temo contraer nuevas deudas en lugar de saldar mis antiguos compromisos. Es muy arduo salir victorioso de la experiencia carnal, a raíz del olvido que se produce con la reencarnación. Pero, mucho más difícil resultaría triunfar si se conservara la memoria, replicó Manasés sin demora. Prosiguió, sonriente, para agregar, si tuviésemos grandes virtudes y buenas acciones no necesitaríamos recapitular las lecciones que ya hemos experimentado en la carne. Y si apenas tenemos heridas y separaciones para recordar, bendigamos el olvido que el Señor nos concede con carácter transitorio. El otro hizo un esfuerzo para esbozar una sonrisa y objetó, conozco su optimismo, también yo quisiera ser así. Regresaré confiado en vuestra colaboración fraterna para conmigo. Luego cambió el tono de su voz para preguntar, ¿me puede informar si mi modelo está listo? Creo que podrá retirarlo mañana, dijo Manasés cortésmente. Ya he observado el gráfico inicial y lo felicito por haber aceptado la sugerencia afectuosa de los amigos bien inspirados, en relación con el defecto en la pierna. Por cierto, enfrentará grandes dificultades en el comienzo de la nueva existencia, pero su decisión le hará mucho bien. Sí, respondió el otro, algo reconfortado, necesito estar prevenido de ciertas tendencias de mi naturaleza inferior. La pierna enferma me será de gran ayuda, pues me acarreará serias preocupaciones. Será un antídoto para mi vanidad, un centinela para evitar la devastación que podría ocasionar mi excesivo amor propio. Muy bien, respondió Manasés, francamente optimista. ¿Puede informarme también acerca del promedio de tiempo concedido a mi futura forma física? 70 años, como mínimo, respondió mi nuevo compañero, contento. El otro hizo un gesto de reconocimiento, mientras que Manasés continuaba. Aprecia la gracia que han recibido, Silverio, y después de tomar posesión de ella en el ámbito físico no regrese por aquí antes de los 70. Trate de aprovechar la oportunidad. Sus amigos ansían que cuando más adelante vuelva a nuestra colonia, lo haga en la gloriosa condición de completista. El interpelado dejó ver un destello de esperanza en su mirada, agradeció y se despidió. Los últimos comentarios de Manasés estimularon más aún mi curiosidad. No contuve la pregunta que rondaba mi pensamiento y le pregunté sin reservas, amigo, ¿qué significa la palabra completista? Él sonrió complaciente, y me contestó con buen humor. Es el título que designa los raros hermanos, que aprovecharon todas las posibilidades de progreso que el cuerpo terrestre les ofrecía. Por lo general, cuando regresamos a la esfera carnal casi todos nosotros perdemos oportunidades muy importantes porque desperdiciamos las fuerzas físicas. Vagamos por allá sin un rumbo definido, y si bien hacemos cosas de utilidad, tanto para nosotros como para los demás, algunas veces despreciamos el 50, el 60, el 70% y, con frecuencia incluso más, de nuestras posibilidades. En muchas ocasiones prevalece aún, para nuestro perjuicio, el agravante de que hemos aplicado las energías sagradas de la vida a actividades inferiores, que degradan la inteligencia y embrutecen el corazón. No obstante, aquellos que emplean la máquina física tal como lo hace el operario, que da ejemplo de máxima fidelidad, conquistan derechos muy significativos en nuestras esferas. El completista, en su calidad de trabajador leal y productivo, puede escoger a voluntad el cuerpo para la futura encarnación, cuando le plazca el regreso a la corteza terrenal en misiones de amor e iluminación, o bien recibe un instrumento enaltecido para que prosiga sus tareas en camino hacia regiones más elevadas. Semejante novedad constituía para mí una valiosa revelación. Nada más legítimo que dotar de recursos completos al servidor fiel. Reflexioné luego sobre los abusos de toda índole a que se entregan los seres humanos, en todas las latitudes, doctrinas y situaciones, al dar lugar a complicaciones en sus caminos evolutivos a través de la creación de lazos esclavizantes, del arraigo a circunstancias transitorias de la existencia material, del estímulo de fraudes y fantasías, de ocasionar la destrucción del cuerpo y el envenenamiento del alma. En un transporte de justificada admiración expuse, cuando consideramos el cautiverio de los espíritus encarnados en el ámbito de las sensaciones, nos consuela saber que existe un premio para los rarísimos hombres que viven ejercitando el sublime arte del equilibrio espiritual, aun cuando estén dentro del instrumento de carne. En efecto, dijo Manasés, aprobando mi opinión con su mirada, por más extraño que pueda parecer, semejantes excepciones existen en la corteza terrenal. Retornan a menudo a nuestro mundo entre los anónimos de la Tierra, sin que hayan quedado registrados entre los famosos del planeta, pero con un sólido basamento de espiritualidad superior. Fue entonces que me dio la impresión de que deseaba transmitirme algunas elucidaciones acerca de él mismo, pues agregó, hace muchos años que persevero en el objetivo de equipararme con los completistas, sin embargo, hasta este momento continúo en la fase de preparación. Comprendí que Manasés, al igual que yo, cargaba un apreciable bagaje de recuerdos poco felices con respecto al uso que había hecho del cuerpo terrenal durante las experiencias pasadas, y traté de modificar el rumbo de la conversación. ¿Conoce algún completista que haya regresado a la corteza terrenal? Le pregunté. Sí, claro. Por supuesto, proseguí con curiosidad, el completista habrá escogido un organismo en óptimas condiciones. Mi nuevo compañero mostró una significativa expresión en su rostro y destacó, ninguno de los que he visto partir, pese a los méritos con que se hayan revestidos, eligieron las mejores formas en referencia a las líneas exteriores. Solicitaron providencias para una existencia saludable. Se interesaron por la resistencia, el equilibrio, la duración y la fortaleza del instrumento que debería servirlos. Incluso, solicitaron medidas tendientes a disminuir su magnetismo personal, en forma transitoria, para evitar que su aspecto físico fuera excesivamente esmerado, y para ocultar de tal modo la belleza de sus almas, como una segura garantía a favor de los compromisos asumidos. Se comportan así porque, dado que la mayoría de los seres humanos se desenvuelve en medio del juego de las apariencias mientras se encuentra en la corteza del planeta, si conocieran su verdadera condición ellos mismos se encargarían de causar perjuicios a los misioneros del bien, a través de las destructoras vibraciones de la envidia, del despecho, de la antipatía gratuita y de las controversias injustificables. Por eso mismo, los trabajadores conscientes, la mayoría de las veces organizan sus ocupaciones de acuerdo con una apariencia poco agraciada, de modo de huir por anticipado del influjo de las pasiones devastadoras a las que se entregan las almas que todavía no han alcanzado el necesario equilibrio. Comprendí el significado implícito en esa explicación y me quedé meditando acerca de la magnitud de los principios espirituales que rigen la experiencia humana, cuando Manasés agregó después de una larga pausa. Los jóvenes, como si fueran niños, juegan en el mundo con el fuego de las emociones. En cambio, los espíritus maduros, sobre todo cuando llegan a la situación de completistas, dejan de lado las experiencias que podrían distraerlos del camino elegido para cumplir con la voluntad divina. Seguidamente, mi nuevo amigo me invitó a que penetráramos en una de las dependencias consagradas a los servicios de diseño. Pequeñas telas que mostraban partes del organismo humano estaban dispuestas ordenadamente por todas partes. Tenía la nítida sensación de que me hallaba en un importante centro de anatomistas, a los que acompañaban auxiliares competentes y laboriosos. En ese ámbito estaban esparcidos los diseños de miembros, tejidos, glándulas, fibras, órganos de todo tipo y para todos los gustos. Como sabe, manifestó Manasés con prudencia, en el servicio de recapitulación o de tareas especializadas en la superficie del planeta, la reencarnación nunca puede ser un hecho vulgar. Para eso, trabajan en este sector centenares de técnicos en cuestiones de embriología y biología en general, con el fin de orientar las futuras experiencias individuales de aquellos hermanos vinculados a nosotros mediante el esfuerzo colectivo. Experimentaba una espontánea veneración al contemplar a los servidores concentrados en sus respectivas tareas, proyectando el porvenir de muchos compañeros. ¿Cuánta complejidad había detrás de la ocasión de renacer? ¿Qué intensa actividad demandaba a los benefactores espirituales? A mi gesto de extrañeza, Manasés respondió con una síntesis elocuente: no ignora que los hombres salvajes o semisalvajes, pese a que emplean los recursos sagrados de la naturaleza, edifican sus habitaciones según criterios muy sencillos y rudimentarios. Por su parte, el hombre que ya alcanzó cierto nivel de ideal, porque ha desarrollado sus facultades superiores, construye una casa después de haber elaborado los planos. Y en alusión a la escena que se desenvolvía a nuestro alrededor, con intensa actividad, agregó sonriente: del mismo modo, nosotros estamos aquí realizando los proyectos para futuras habitaciones carnales. En tanto sea necesario que permanezcamos en la corteza terrena, el cuerpo humano no deja de constituir nuestra más importante vivienda. No nos olvidemos que el Divino Maestro lo calificaba de templo del Señor. Impresionado, seguía con atención los trabajos que allí se realizaban. Nos disponíamos a avanzar hacia otro sector, cuando una hermana de porte muy respetable se aproximó y saludó a Manasés afectuosamente. Él respondió con gentileza y me la presentó: esta es nuestra hermana Anacleta. La saludé, percibiendo su personal simpatía. Se trata de una de nuestras trabajadoras más valerosas, destacó el colaborador del servicio de informaciones. La señora sonrió, algo contrariada por el halago que le dispensara la opinión sincera de su compañero. No obstante, con el optimismo que lo caracterizaba, Manasés prosiguió: imagínese que volverá a la esfera terrenal dentro de pocos días, con una tarea de profunda abnegación hacia cuatro entidades que hace más de 40 años se debaten en las regiones abismales de las zonas inferiores. No veo en eso abnegación alguna, refutó la señora con una sonrisa, solo cumpliré con mi deber. Y con una mirada que me transmitía decisión y serenidad, manifestó: las madres que no completaron la obra de amor que el Padre les confió junto a sus amados hijos, deben ser suficientemente valientes para comenzar de nuevo los trabajos pendientes. Ese es mi caso. No se debe hablar de sacrificio donde solo existe la obligación. Me interesaba la historia de aquella hermana modesta y simpática, por eso me animé a preguntarle: ¿entonces regresará en breve? De todos modos, su resolución es una muestra de devoción y bondad. No me olvido que también mi madre volvió al ámbito carnal impulsada por una sublime dedicación. Noté que sus ojos se llenaron de discretas lágrimas, que no llegaron a caer, como emocionada respuesta a la sinceridad de mi comentario. Me extendió gentilmente su mano y, dando a entender que no deseaba continuar la conversación relacionada con el tema, me dijo conmovida: le agradezco mucho sus confortadoras palabras. Más adelante, cuando se acuerde de mí, ayúdeme con su pensamiento amistoso. En ese punto de la breve conversación, Manasés preguntó: ¿recibió ya todos sus proyectos? Sí, respondió ella, no solo los que se refieren a mis pobres hijos, sino también el diseño relativo a mi forma futura. ¿Está satisfecha? Muchísimo, respondió la señora. En la ley de nuestro Padre la justicia lleva implícita la misericordia, y yo continúo en la condición de gran deudora. A continuación se despidió con serenidad y cortesía. Manasés comprendió mi curiosidad y, por consiguiente, agregó: Anacleta es un ejemplo vivo de ternura y devoción. Volverá a las luchas propias del envoltorio de carne a fin de producir determinadas enmiendas en su sentimiento materno. Por su imprudencia del pasado, los cuatro hijos que el Señor le había confiado fracasaron lamentablemente. La pobrecita cultivaba ciertas nociones de afecto que no corresponden a la realidad. Su esposo era un hombre probo y trabajador, y a pesar de su desahogada posición económica nunca omitió los deberes que relacionaban sus ocupaciones de hombre de bien con el terreno benéfico en general. Lo caracterizaba una energía invariablemente positiva, pero su esposa, aunque muy abnegada, obstruía la influencia que a él le correspondía en el hogar, al viciar su afecto de madre con injustificados excesos de generosidad. Como una consecuencia indirecta, A esas cuatro almas les faltó la orientación necesaria en una jornada, que debió ser de rescate. Tres muchachos y una jovencita, cuya preparación intelectual había demandado los más arduos sacrificios, cayeron en excesos de índole física y moral con el pretexto de cumplir con sus compromisos sociales. Tan degradantes llegaron a ser los excesos, que transcurrido un breve lapso de sus existencias perdieron el templo del cuerpo e ingresaron en regiones bajas, en un penoso estado. Pese a todo, a su regreso al campo espiritual Anacleta comprendió el problema y se dedicó a trabajar afanosamente a fin de conseguir, no solo su propia reencarnación, sino también la de sus hijos, que habrán de seguir sus pasos en las pruebas purificadoras que le reserva la existencia en la corteza terrenal. ¿Cuántos años le tomó obtener semejante concesión?, le pregunté impresionado. Más de 30. Me imagino los sacrificios que le guardan, exclamé. Así es, agregó Manasés, la experiencia será muy dura. Dos de los jóvenes tendrán que regresar en la condición de paralíticos, otro como débil mental, y para darle ayuda en la etapa en que quedará precozmente viuda contará solamente con la hija, que será también portadora de apremiantes necesidades de reparación. Iba a manifestar mi profunda sorpresa por el mecanismo que antecedía la reencarnación, cuando otra hermana se acercó a nosotros buscando a Manasés. Luego de los saludos afectuosos, dirigiéndose a mi nuevo amigo explicó con gentileza: «Necesito su generosa intervención a fin de modificar mi proyecto». Desplegó entonces un pequeño plano donde estaba diseñado con la máxima perfección el organismo de una mujer, y expresó: «Observe bien mi proyecto para el sistema endocrino. Sé que los amigos me favorecieron planeando con gran armonía hasta los menores detalles. No obstante, desearía algunas modificaciones». ¿En qué sentido?, indagó el interpelado con sorpresa. La recién llegada señaló los puntos del proyecto donde se localizaba el cuello, y dijo: «Varios benefactores me han advertido de la conveniencia de no presentarme en la corteza terrena con una forma física de líneas impecables. Por eso, para que tenga más probabilidades de éxito a mi favor en la tarea que me propongo llevar a cabo, estimaría que la tiroides y las paratiroides no estuvieran diseñadas con tanta perfección. Usted sabe, Manasés, mi tarea no será sencilla. Debo recuperar un patrimonio espiritual de importantes dimensiones. Necesito evitar todas las posibilidades de fracasar, y la armonía física perfecta resultaría perturbadora para mis intenciones». El nuevo compañero me dirigió una significativa mirada antes de decirle: «Tiene razón. La seducción carnal es un gran peligro, no solo para aquellos que emiten su influencia, sino también para los que la reciben. Prefiero la fealdad del cuerpo», prosiguió ella. «No me interesa un cuerpo como el de Venus, sino la redención de mi espíritu en el sentido de la eternidad». Manasés prometió interponer sus buenos oficios y, tan pronto como se despidió de la nueva interlocutora, pasó a mostrarme los más interesantes diseños del cuerpo humano. Admiraba, embargado de profunda impresión, aquellos abundantes gráficos que se sucedían en absoluto orden, como una evidencia del esmero espiritual que precede al servicio de las reencarnaciones, cuando mi amigo manifestó: «La medicina humana será muy diferente en el futuro, en la medida que la ciencia pueda comprender la magnitud y la complejidad de los factores mentales en el terreno de las enfermedades del cuerpo físico. Son muy raras las afecciones que nos encuentran relacionadas directamente con la psiquis. Todos los órganos están subordinados al ascendiente moral. Las preocupaciones desmedidas por los síntomas patológicos aumentan las enfermedades. Las grandes emociones pueden curar el cuerpo y aniquilarlo. Si eso sucede en la esfera de las actividades habituales de las luchas físicas, imagine el enorme campo de investigaciones que nos ofrece el mundo espiritual, hacia donde se transfieren todos los días millares de almas desencarnadas en lamentables condiciones de desequilibrio mental. El médico del porvenir conocerá esas verdades y no circunscribirá su acción profesional al simple suministro de indicaciones técnicas, sino que en las decisiones relacionadas con la curación apelará mucho más a las providencias espirituales, en las que el amor cristiano represente el rol más importante. Con la intención de proseguir con las enseñanzas relativas al servicio de la reencarnación, Manasés tomó un pequeño gráfico y después de mostrarme sus líneas generales manifestó: este es el proyecto de la futura reencarnación de uno de mis amigos. Llega a ver unos puntos oscuros, desde el colon descendente hasta el arco del sigmoides. Eso indica que él padecerá una úlcera de importancia en esa zona, tan pronto como llegue a la adultez. Con todo, se trata de una enfermedad que él ha escogido. Como notó que mi mirada reflejaba una enorme curiosidad, Manasés explicó: hace más de 100 años, mi amigo cometió un horrible crimen, asesinó a un pobre hombre a puñaladas. Luego de cometido el homicidio, como sucede muchas veces, la víctima desencarnada se vinculó intensamente a él, y, de la semilla del crimen que el infeliz asesino sembró en un instante cosechó resultados terribles durante largos años. Como usted sabe, el odio recíproco produce una poderosa imantación, de modo que la entidad que fue expulsada de su envoltorio de carne comenzó a vengarse de él día tras día, aniquilándolo lentamente a través de ataques sistemáticos mediante el pensamiento mortífero. En resumen, cuando el homicida desencarnó, su organismo periespiritual estaba en dolorosas condiciones, aparte del remordimiento lógico que la situación le había ocasionado. Se arrepintió del crimen, padeció mucho en las regiones de purgación, y al cabo de prolongados padecimientos, se aproximó a la víctima para concederle el beneficio de loables servicios de rescate y penitencia. Creció moralmente, ganó la amistad de muchos benefactores, conquistó la simpatía de varias agrupaciones de nuestro ámbito, y obtuvo valiosas intercesiones. Pese a todo, la deuda está pendiente. Sin embargo, el amor transformó las características del trabajo relativo a la expiación. Cuando regrese a la corteza terrena, nuestro amigo no tendrá necesidad de desencarnar en un espectáculo sangriento. Sin embargo, donde quiera que se encuentre, mientras dure todo el proceso de curación dentro de la carne que en el pasado menospreció, cargará con su propia herida hasta que haya conquistado día a día la imprescindible renovación. Soportará malestares, a consecuencia del sufrimiento físico pertinaz. Deberá luchar incesantemente desde la eclosión de la úlcera hasta el momento del rescate final en el cuerpo físico. No obstante, si supiera mantenerse fiel a los nuevos compromisos, conquistará en el futuro la plena liberación. Mientras yo me concentraba con el mayor cuidado en el proyecto, Manasés continuaba: según podemos comprender, la justicia se cumple indefectiblemente, pero tan pronto el espíritu está dispuesto a la necesaria transformación en la jornada que conduce hasta el Señor, disminuye la severidad del proceso redentor. El apóstol Pedro nos enseñó hace ya muchos siglos que el amor cubre una gran cantidad de pecados. Analicé, impresionado, el plano instructivo, y como no encontraba palabras que transmitieran mi asombro con la suficiente elocuencia, guardé silencio conmovido. Mi compañero comprendió el estado de mi alma, y añadió: es incalculable la cantidad de proyectos de cuerpos futuros en nuestros sectores de servicio. De la mayoría de ellos se desprende que los enfermos en la carne son almas que realizan ingentes trabajos para triunfar sobre sí mismas. Nadie traiciona la voluntad de Dios en los procesos evolutivos sin quedar comprometido a pesadas tareas de reparación, y todos aquellos que intentan engañar a la naturaleza, escenario legítimo de las leyes divinas, acaban por engañarse a sí mismos. La vida es una sinfonía perfecta. Cuando procuramos distorsionarla, falseando los sonidos que debemos emitir para su máxima glorificación, somos obligados a permanecer en un arduo servicio de restablecimiento de la armonía que hemos destruido. Estuve durante algunos días más en aquella institución benemérita. Allí comprendí que la existencia humana no es un acto accidental, y que dentro del plan del orden divino la justicia ejerce su ministerio cada día, en obediencia al elevado designio que establece suministrar los dones de la vida a cada uno según sus obras.